Me gusta la lluvia. Estos pies deseosos de hundirse en el barro y sentir el olor a tierra mojada. Comprendo mi ausencia en el espacio seco. Esta mente vuela, con prisa y desconcierto. Inquieta agita sus alas. Quiere encontrar aquel río en donde todo cambia. El agua, los peces y mis ideas. La pasión no pertenece a las aguas muertas, al suelo inerte. En pastos secos corre, en grietas oscuras muere. Y yo he perdido la paciencia, la voluntad de no ser y seguir siendo. A un paso estoy, a pocos metros de soltar los brazos, sacarme los pies de encima y tirarme al abismo de los espíritus vivos que aún sueñan.